Atención residentes de los circuitos 8.8, 7.1 y 3.2. A partir del lunes 5 de julio se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del corregimiento de San Francisco, circuito 8.8, mayores de 40 años. Y a los residentes del circuito 7.1 se aplicará la vacunación a través de la técnica de barrido. A partir del miércoles 7 de julio se aplicará la segunda dosis de vacunación a los residentes del circuito 3.2 mediante la técnica de barrido. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. No bajemos la guardia. Cuando decides darle a tu carro Texaco con Tecron, descubres un poder incontenible deseando salir, que te pide ir más lejos. Siente la potencia, avanza, escucha su rugido. Sigue un kilómetro más, una hora más, 100 años más. No busques menos, continúa. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Disfruta del internet más rápido de Panamá. Lleva 250 megas con la mejor cobertura Wi-Fi Pro y plan de TV con telefonía ilimitada por solo 60 al mes. Además, Tigo te da 3 meses de cortesía de Amazon Prime Video. Aprovecha para que te diviertas sin límites y estés más conectado que nunca. Llama ya al 390-7777 o visita nuestras tiendas. Contigo en todo momento. Tigo. Promoción válida del 1 de junio al 19 de julio de 2021. Ver términos y condiciones en tigo.com.pa/comunicados. En condiciones de 250 hasta 600 megas. Certificación UCLA.